Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. Vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Porque me calienta, estás buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Voy un matán, ese gato tuyo es un patán. Tú eres mi Evi, yo tu Adán. Pánico, ¿oíste? Pero qué bueno está esto.